de la liga o bueno, de alguna otra cosa que queréis comentar en estas 2 semanas que han ido pasando. Ha habido mucha competición, pero bueno, no sé si ya comentábamos antes los campeonatos gallegos, pero no sé si tú, Óscar, algún comentario que quieras hacer o alguna cosa que quieras anotar. No, bueno, entonces básicamente nada. Bueno, ya supongo que ya comentasteis lo de Ferrol, lo que se va a jugar en Padrón. Y bueno, a nivel internacional, pues se está jugando ahora un torneo en Reykjavik. Terminó ahora hoy precisamente un fuerte abierto. Y un chino, Wei Ji, de 13 años y 8 meses o algo así, bueno, creo que es el cuarto en la historia, se ha convertido en título de GM, una nueva joven estrella. Y bueno, en principio consiguió la norma ya definitiva y él hizo muy buen torneo y quedó en el grupo de cabeza. Este chavalito hace un par de años tenía 2.200, o sea, que ha subido. Estaba jugando este torneo con 2.500, creo que 30, no me acuerdo muy bien, pero bueno, por ahí, ¿no? Ha hecho un muy, muy buen torneo, la última norma, y se pone de cuarto, superando precisamente a su compatriota Wu. Que tenía este puesto. Los tres primeros siguen siendo Carl Hacking, que había sido con 12 años y 7 meses, y bueno, los días no me acuerdo, ¿eh? Segundo, el indio Parimal Negi, y tercero era Magnus Carlsen. Y cuarto, pues ahora se coloca el chavalito este, el chino, una nueva estrella, ¿no? Con 13 años y unos meses, no llega a 14 todavía. Y también se está jugando un cerrado ahora en Suiza. Zurich, ¿no? Sí, el Zurich Chess Challenge. El año pasado ha sido un match entre Galonia y Kramnik. Este año hicieron un torneo entre cuatro jugadores. A partir de repente se están jugando Anand y Gelfand, los que jugaron el Mundial. Están jugando Kramnik también y Caruana. Pero bueno, de momento precisamente había habido todas partidas tablas, aunque luchadas. Y justo en esta ronda, pues, ha ganado hoy Caruana con negras frente a Anand y se pone de primero. Pero bueno, de estos dos jugadores, Gelfand y Kramnik, pues en breve. En marzo, sabemos que a partir del 15 creo que es, pues tendrán el torneo de candidatos. Entonces, bueno, tampoco estarán mostrando todo su repertorio, ¿no? Supongo que Estará jugarán un poco para jugando. ganar, pero no para esto. Y a nivel así internacional, pues de lo de actualidad, lo más destacado. Bueno, pues vamos a ir cerrando por hoy. No sé si Juan Jesús, ¿alguna cosilla más? No, bueno, lo único que ya están las bases del octavo circuito escolar, ¿no? Que ya para los clubes que van a empezar ya los pueden ir solicitando. Y a ver cuántos torneos va a haber este año y demás. Y también hay torneos ya anunciados ahí en Tabla de Flandes, incluso hasta junio, julio me parece. O sea que ya hay. Ya, Ya se va no, perfilando el calendario, ¿no? ya tenemos movida. Bueno, pues así iremos contándolo. Pues venga, aquí cerramos. Hasta la semana que viene, Óscar. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, Juan Jesús. Hasta luego, que no, ahora bien. Venga.